Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías allí? Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Tuve que pagar mucho dinero para averiguar tu paradero, mi unicornio azul, por fin te encontré. Las flores que dejaste no me decían por dónde te rajaste, ni si algún día por ellas volverías a mi casa desagradecido. Te fuiste sin decir si vendrías a cenar, mi unicornio azul, por fin te encontré. ¿Qué te hago de comer? ¿Querés café? Contame, ¿cómo te fue? ¿Por dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Y qué hacías con él? ¿Por qué no estabas aquí? ¿Con quién andabas allí? Yo te esperaba aquí, pedazo de hipopótamo pintado con un cuerno regalado que de lejos se te ve, por eso al fin te encontré. Mi catalejo te vio de lejos y yo perplejo te veí el entrecejo oscurecido por la sombra de tu cuerno desparejo. Mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Algunos se preguntan por qué sos azul, muy pocos se preguntan por qué siendo azul sos un unicornio, mi unicornio azul. No sé qué hacer contigo, mi unicornio azul, no sé qué hacer contigo sin ponerte en penitencia o de pronto marcarte en el carnet una inasistencia, mi unicornio azul, por fin te encontré. Solo que no comprendo por qué estás verde, mi unicornio azul, por fin te encontré. No me dijiste a dónde fuiste, podría torturarte para obligarte a confesarte, pero no, porque yo no estoy de acuerdo con la tortura, mi unicornio azul, por fin te encontré, mi unicornio azul, por fin te encontré. Ahora tengo algo para mostrarles a mis amigas, mi unicornio azul. Ahora mis amigos ya no pueden decir que soy un mentiroso. Los voy a llamar y les voy a decir que vengan a mirar cómo era cierto que en el fondo de mi casa hay un unicornio azul, que sos vos, mi unicornio marrón, mi unicornio gris, mi unicornio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amiguitos. Como todos los lunes 29 de junio de 2020, estamos buscando bueyes. Tal es nuestra costumbre de buscar los animalejos que se han perdido y tratar de divagar un poco sobre diversos temas. El día de hoy tiene la novedad de que no contamos con la presencia de Mauro. No es que le haya pasado nada demasiado grave, sino que tuvo que viajar de improviso para ser nombrado caballero de la Orden de la Corona. Así que junto con su destinta, con su dentista, se trasladó al Palacio de Buckingham. Por suerte, tuvimos bastante buena repercusión respecto de lo que fue el programa de la semana pasada sobre Coquito, en que hablamos con su hijo, gran persona, abierto, nos contó de todo. Así que trataremos de estar a la altura, si bien hoy nos vamos a referir a alguien un poco más siniestro. Vamos a hablar un poco sobre el Duque de Valaquia, que dio origen a la leyenda del Conde Drácula, nada menos. ¿Cómo surgió todo esto? Simplemente, a fines del siglo XIX se había puesto bastante de moda a escribir cuentos, historias, novelas y relatos sobre vampiros. El irlandés Bram Stoker, escritor, quiso no ser menos que los demás, pero hacer una novela pulenta, hacer una buena, hacer la definitiva. Y se puso a rastrear algún personaje sobre el que él pudiera trabajar para convertirlo en un vampiro célebre. Así llegó hacia la figura del duque, no, nunca fue conde, fue duque Vlad de Valaquia. Como tantas otras cosas a lo largo de la historia, el sobrenombre con el que se lo conoció a Vlad, que es el de Drácula, proviene de un error o de una confusión de lenguaje. El padre había ingresado, alentado por el emperador Segismundo de Luxemburgo, en lo que se llamaba la Orden del Dragón, con lo cual a partir de ahí pasó a ser conocido como Vlad Dracul. Y su hijo, como ostentaba el mismo nombre, pasó a llamarse Vlad Draculea, que no quería decir que tenía sexo con las personas que lo rodeaban, sino que era el hijo de Dracul. Esto era en húngaro. Luego, diversas personas viendo la mitología rumana notaron que la figura del dragón no existía. Lo que Draculea quería decir era hijo del diablo, sumado a lo que se creó alrededor de la figura de Vlad, era más consistente que lo llamaran de esa manera, que comparándolo con un alegre reptil volador. Finalmente entró en la historia conocido como Vlad Tepes, que la traducción literal es Vlad el Empalador. Simpático nombre, si los hay. El bueno de Vlad se supone que nació en la ciudad de Sighișoara. Esto es en el centro de Rumanía. Allá por mediados del siglo XV. Fue uno de los tres hijos que tuvo Vlad padre. El mayor, Mircea, era quien debería heredar la corona de Valaquia, que era un principado, no era un reinado, era un voivoda, se llamaba en aquella época. Cuando Vlad tenía 13 años, el padre quiso mostrarle buena voluntad a los turcos que dominaban toda esa zona y se lo regaló. No es que le regaló el imperio turco al hijo, sino que regaló al hijo a los turcos. Le regaló a Vlad y a su hijo menor Radu, que era célebre por su belleza física, al sultán de Turquía. De esa manera los turcos entendían que teniendo a los hijos, el voivoda les mostraba su misión y que iba a ser un buen tipo y todo ese tipo de cosas que se espera de ellos. Mientras los hijos de Vlad a cambio recibían educación, formación militar y todo ese tipo de cosas que los turcos se supone eran mejores, que estaban más avanzados y más y mejores que el resto de Europa. Por algo estaban conquistando toda esa zona a pasos agigantados. El gesto que tuvo Vlad aliándose abiertamente y mostrándole sumisión a los turcos no le gustó demasiado al gobierno húngaro, que era vecino de Rumanía, y el rey húngaro Juan Hunyadi, para demostrar su desconfianza, su insatisfacción con el gesto de Vlad, lo mató. Invadió Valaquia, mató al voivoda, mató a su hijo Mircea y puso un representante suyo en el trono de Valaquia, sumándolo a lo que era ya su reino de Hungría. Los turcos no eran de tomarse demasiado bien este tipo de cosas, así que después de 3 años de que Vlad Drácula vivía con los turcos, el sultán, que atendía por Murat, dijo: ¿qué tal si tomamos Valaquia, sacamos a los húngaros de ahí y ponemos a este que tenemos nosotros, ya que contamos con un valaco, entre nosotros lo ponemos de príncipe ahí? Y lo pusieron a él, al tipo a cargo del principado. Hay que tomar en cuenta que Vlad Drácula para este entonces tenía 17 años. Sí. Admiramos a Messi, porque con 17 años no es habitual jugar en la primera de Barcelona. Imagínate gobernar un principado rodeado de enemigos, donde todo el mundo está dispuesto a arrancarte la cabeza al menor descuido. Duró muy poquito. En menos de un año, los húngaros se acomodaron y lo sacaron a empujones del lugar, diciéndole que se vaya de ahí, que no era el momento de que estuviera gobernando un chico un lugar tan peligroso. Se hubiera pensado que la carrera militar y gubernamental de Vlad terminaba ahí, pero el tipo no se lo tomó bien. Dijo: esto no va a quedar así, yo no soy de los que se bancan que a mí me saquen cuando estoy gobernando y todo ese tipo de cosas. Lo que hizo fue volver a su lugar entre los turcos, calculando que iba a ser bien recibido. De hecho, había vivido ya años con ellos, dijo: acá estos tipos va a estar todo bien, y dijo: me van a ayudar a reconquistar el lugar. Pero cuando llegó no le dieron ni 5 de bola, le dijeron: acá, mire, la verdad que mucho no nos importa, hay que tomar en cuenta que esto estaba pasando cerca de 1450. Los turcos estaban muy concentrados en tratar de conquistar Constantinopla y hacer caer definitivamente el Imperio Romano, cosa que lograrían unos pocos años después. Con lo cual, un príncipe rumano de 17 años enojado los tenía bastante sin cuidado. Así que se optó el bueno de Vlad por mudarse a Moldavia, ahí cerquita, donde tenía alguna especie de familiares. Esteban de Moldavia era familiar suyo, creo que era un primo lejano. Entonces fue, dijo, vamos, somos casi como hermanos, y buscó apoyo ahí. Hacia 1451, teniendo 20 años, dijo, este es el momento, y como había muchos pequeños quilombos, muchas guerras ahí, el tipo dijo, es el momento de encarar y de ir a conquistar su lugar en Valaquia, dentro de Transilvania. Se fue instalando en distintas ciudades alemanas, infiltrándose, tratando de llegar hasta su lugar. Tuvo su momento en 1453, en el momento en que los turcos conquistan Constantinopla. Hungría se sintió que estaba en gravísimos problemas. ¿Por qué? Porque ya Turquía llegaba hasta sus puertas. El imperio turco era tan gigantesco que llegaba desde España hasta casi las puertas de Hungría. Entonces, Vlad Drácula, con la gente que ya había logrado juntar, se acerca a los húngaros y le dice, mire, Juan Unyadi, yo sé que usted mató a mi padre, un poquito de traición, pero también mi padre, convengamos que la relación que yo tenía no era la mejor, el tipo me había regalado. ¿Qué le parece si juntamos fuerzas y tomamos Valaquia y nos hacemos fuertes desde ahí? A Juan Unyadi la idea no le pareció descabellada, se reconcilió, dijeron, la verdad que una muerte más, una muerte menos, vamos, entre amigos. Y se lanzaron con todo a conquistar Valaquia, cosa que lograron. Y en 1456 logró su objetivo de hacerse con el trono de su ciudad y convertirse en príncipe. Escucharemos a continuación una bonita canción que habla sobre el tema. No vamos a entender nada porque está cantada en rumano. Es muy linda y luego seguiremos repasando cómo fue el estilo de gobierno del simpático de Vlad. Răstigniți printre cruci, se strâng iar sub steag, priviți în slugi. Sunt iar toți ca unul, cu sare pe piept, ce sfâle e drumul și cât e de drept. Lângă el aerul bate fără de vânt și aleargă la fale blestemul, te ceartă, te strigă, niciun cuvânt. Dar simți ce înseamnă infernul. Vino, bătrâne, te-aștept la hotar. Hai, vino odată și vezi-mă nou. Am țeapa în mână și trăsnetul clar. Hai, vino și mori. Hai, vino și mori. Cu mari sundari sau cu regii mai mici, cu hoți sau tirani, cu toți de pe aici. Se înfruntă valahii cât mare Vlad, le stă înainte vechiului din prag. Sunt mare și liber și drept ca un zbor, sunt toți pasarab de acum până mor. Am stat la Târgoviște și Dunăre scut, m-a spus ca dreptatea, nimic n-am avut. Vino, bătrâne, te-aștept la hotar. Hai, vino odată și vezi-mă nou. Am țeapa în mână și trăsnetul clar. dată și vezi mă nor. Am țeapa în mână și trăsnetul clar. Ai vino și mor, ai vino și mor. Hubo diversas cosas que caracterizaron a Vlad Tepes como gobernante. Una de ellas fue la capacidad de aliarse, jurarle fidelidad y traicionar sistemáticamente a distintos estados. Esto podría entenderse como que es política. El tipo se manejaba así y mal que mal casi todos se manejaban de la misma manera, no había gran variante. Lo otro fue la extrema crueldad de sus métodos, que tampoco diferían, no es que los otros fueran piadosos, sino que él, como suelen decir algunos catedráticos, se iba al carajo. El tipo se trataba de imponer ante propios y extraños por medio del terror, hacer que tuvieran tanto miedo de lo que él era capaz que trataran de evitarlo o que trataran de no perjudicarlo. Si había una batalla y el tipo la ganaba, las personas que se rendían, en lugar de ser desarmados y con un poco de alimento devueltos a su lugar, eran todos ejecutados. Más de uno podía llegar a hacer esto, que no respetaba los códigos de la guerra. Lo que a él lo hacía peor es que, en lugar de decapitarlos, los empalaba. ¿En qué consiste un empalamiento? Es muy simple. Se le inserta a una persona un palo afilado por el ano y se hace que el palo atraviese todo el cuerpo de la persona sin tocar ningún órgano vital, no que lo pase por dentro, digamos. Un empalador, el verdugo, digamos, experto, podía hacer que el palo entre por el ano, reviente el intestino, camine por la columna vertebral y salga por la nuca sin tocar ningún punto vital. El palo se izaba y se dejaba a la gente colgada ahí. La idea era que tardara en morir lo más posible. Las personas permanecían horas y algunos días sometidos a semejante tortura, dando un espectáculo espeluznante. Se supone que en una de sus guerras contra los turcos, Vlad creó lo que se llamó el bosque de los empalados. Hizo sacar 20.000 árboles de un lugar y metió ahí 20.000 empalados. Esto hacía con los enemigos y esto hacía con sus súbditos. Los boyardos, que eran los nobles de esa zona de Europa, nunca lo apoyaron. Casi siempre estuvieron en contra de casi todos los que los gobernaron. Los boyardos siempre querían otra cosa, conspiraban, tenían poder, tenían plata, tenían tierras. Entonces, el bueno de Vlad, ante una conspiración, un plan para perjudicarlo, o que él sospechara un plan de eso, mandaba empalar al boyardo, a su mujer, a sus hijos, a sus familiares más lejanos, a sus sirvientes, a su perro y a las ratas que tenía dentro de la casa. Eran miles y miles de personas que sabían que ante el menor gesto que pudiera molestar al voivoda, técnicamente y literalmente les metían un palo en el tobillo. La crueldad del tipo era infinita. Según algunos autores, el tipo tenía por costumbre, estando en guerra, hacer empalar a los generales enemigos y sentarse en medio de ese lugar espantoso, porque hay que imaginarse que a la gente le reventaban las tripas. Los olores de sangre y de contenido intestinal más los gritos y todo, era una cosa infernal. Y el tipo se hacía instalar una mesa y se hacía servir la comida ahí. Eso fue dando fama de que el tipo era un monstruo. Ahí se empezó a correr la voz de que disfrutaba de tomar la sangre de los enemigos. Se decía, y el tipo va y se sirve un vasito de sangre, o que mojaba el pan en la sangre que caía y que se lo iba comiendo. Realmente es incomprobable. Puede ser, puede que no lo sea. Fueron leyendas que se fueron alimentando. Cuando lo llegó al trono de Valaquia, una de las primeras cosas que hizo fue jurarle devoción al Imperio Otomano. Los turcos dijeron, ah, joya, tenemos a este tipo ahora, es aliado nuestro, tranquilos, porque esa zona está custodiada, están los Montes Cárpatos que sirven como pared, y él los custodia, bárbaro. Pero un par de años después, les mandó un comunicado diciendo, el acuerdo me lo paso por las pelotas, dejo de pagarles el tributo y ya voy a hacer lo que se me cante a mí. Los turcos, que no eran gente de tomarse este tipo de cosas demasiado bien, más ahora eran los dueños de toda esa zona, enseguida le declararon la guerra. Y el tipo se la bancó y salió a la guerra contra los turcos, tratando de convocar a sus antiguos aliados. Salió a la guerra con ellos y le mandó una carta al rey húngaro, por entonces era Matías Corvino, que decía textualmente, he matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Obluquitsa y Novoselo hasta Zambit y Gigen. He matado a 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Esta carta era acompañada por dos bolsas de cuero llena de orejas, de narices y de cabezas de gente que habían amasijado. Con esto, este hombre, piadoso servidor de la cruz y de toda esa milonga, instaba a Matías Corvino a sumarse a la guerra. Cosa que Matías Corvino dijo, ¡ole! Me voy a meter en guerra con los turcos. Por supuesto, la guerra la perdió. Y para 1462... los turcos le habían vuelto a quitar su lugar y estaba otra vez prisionero de ellos, viviendo nuevamente bajo la autoridad del sultán. Esta vez el sultán era Mehmet, que fue el que conquistó Constantinopla, pero en cana. Digamos que el tipo vivía relativamente bien, con su familia, su mujer, sus hijos ahí, pero sin poder salirse de ahí y lejos del lugar que era el que él quería. 12 años después, los turcos lo necesitaron porque les pareció que no era adecuado el príncipe que tenían a cargo en Valaquia, y vuelven a decirle si quería ir él. El que estaba en Valaquia no quiso, así que hubo que sacarlo a empujones. El bueno de Vlad es colocado en el trono otra vez, con, me imagino, la alegría de la gente, de decir, pero será, mirá quién volvió. Yo no me imagino que el que haya estado haya sido mucho más piadoso, mucho más simpático que este muchacho, pero lo de él era terrible. No había nadie que estuviera a salvo. Una de las maneras en que se demostraba el respeto que se le tenía como gobernante era que el tipo hacía poner en la puerta de su de su palacio, una copa de oro, toda hecha de oro, con piedras preciosas, llena de agua, para que las personas que pasaran por el lugar pudieran tomar. El miedo que tenía la gente de lo que pudiera llegar a ser él, hacía que nadie nunca se llevó la copa. La gente pasaba y decía, oh, qué sed, me tomaré un trago de agua. Tomaban un trago de agua y la dejaban a donde estaba, tratando de respetar hasta la marca en el piso donde había estado apoyada, porque no querían ni que él se imagine que se habían querido chorear la copa, porque la consecuencia era una sola: el tipo los empalaba. Entre todos sus tres periodos de gobierno, no llegó a estar más, ni siquiera llegó a 10 años de gobierno. El periodo más largo fue el segundo y estuvo 6 años. Se supone que entre amigos y enemigos llegó a empalar a 100.000 personas. O sea, estamos hablando de un tipo terrorífico. No en vano Bram Stoker optó por él a la hora de buscar un personaje. Su último reinado fue el más bien corto también, porque no terminó de asumir puesto por los turcos, que otra vez dijo, no le voy a pagar nada, a mí ninguno me va a hacer, que le voy a... Y los turcos esta vez se cansaron, y cuando lo fueron a buscar, en lugar de tratar de convencerlo de que se porte bien y llevarlo prisionero, literalmente le arrancaron la cabeza, la pusieron en Estambul y a la edad de 45 años lo dejaron quietito, quietito. Vamos a escuchar al más grande campeón del mundo refiriéndose al tema vampírico y nos vamos a abocar un poco a ver qué se ha hecho luego en nombre de esta persona y de los vampiros en general, a nivel cine y otro tipo de eventos. Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas, tal vez entre las sombras renaceré. No penses en eso, yo estoy bien, solamente los espejos quieren mi reflejo esconder. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Aléjate de mis emociones, vampiro, porque ya no resisto más. Y aléjate de mis tentaciones, porque este cuerpo es mío, nada más. Ya no pienso en eso, yo estoy bien, solamente los espejos pueden mi reflejo esconder. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar tu pasión. Vampiro, déjame dormir tranquilo. Vampiro, déjame dormir. decirte adiós. Buscando bueyes en esta nochecita del día de San Pedro y San Pablo, en que en otra época se hacían alegres fogatas danzantes y hoy nos encuentra cada uno en su casa reflexionando sobre santos que son crucificados cabeza abajo, ese es Pedro, y santos a los que le son extraída la cabeza, ese es Pablo. Y luego encima, para homenajearlos, prenden fuego cosas en su nombre. En fin. Nos estuvimos refiriendo a la vida de Vlad Draculea, Vlad Drácula, Vlad Tepes. Un tipazo, uno que más vale hablar bien de él y tenerlo de amigo. Como bien dijimos, a fines del siglo XIX, Bram Stoker retoma la figura de este hombre para usar el personaje y llevarlo a su actualidad en la novela Drácula. Es una novela en la que apenas se hace mención a ese origen del entonces Bram le da título de conde, pero queda claro que es ese mismo que está convertido en un muerto vivo, digamos, que no es un zombie como después se hicieron, sino que es un vampiro. Su pacto con el diablo y su costumbre de alimentarse de sangre lo convierten en esos no muertos. La novela de Bram Stoker, para aquellos que la han leído, lo sabrán, y los que no, se enterarán, es extremadamente buena. Tiene la particularidad de que está narrada toda en primera persona por distintos personajes. Todo está contado por distintas personas que aparecen en el relato en su diario, vale decir. Un capítulo es Diario de Jonathan Harker. Hoy llegué a Transilvania y me encontré con un conde muy viejito que tal cosa. Me invitó a cenar, él no quiere, chupó la navaja y todo eso. Diario de Nina. Diario de Lucy, diario del Dr. Seward, diario del Dr. Van Helsing. Entonces todos van hablando en primera persona y contando desde su punto de vista cómo se va desarrollando la historia, lo que le da distintos matices porque cada uno lo ve a su manera. Hay un único personaje que no sabemos nunca qué piensa, porque todos expresan sus ideas, sus temores, desde dónde ven las cosas, qué piensan que puede pasar. Hay un solo personaje de la novela que nunca el lector sabe qué piensa, qué se imagina, qué siente. Casualmente es el protagonista. El único que no habla es Drácula. Porque si lleva un diario, no lo sabemos. El autor no lo consiguió. lo que lo hace más enigmático, más misterioso y como que genera cierta atmósfera de inquietud al leer la novela. Porque todos tienen un montón de sentimientos encontrados. Jonathan Harker, que es el agente inmobiliario que se acerca al castillo porque fue convocado porque el conde quiere comprar una propiedad en Inglaterra, y se siente temeroso, encuentra que el lugar es muy raro, hay lobos, ni hablar cuando lo ve al conde caminando por la pared. Convengamos que a la mayoría de la gente nos preocuparía que nos reciba un anciano que no come, que parece centenario y que encima después uno se asoma a la ventana y el tipo está paseando por la pared. No es habitual. Yo he visto gente hacer cosas raras, pero no tampoco llegar a ese extremo. A partir del libro que escribió este hombre, se hicieron múltiples películas, obras de teatro, programas de radio, óperas y mil cosas. La primera película de la que se tenga al menos novedad, por lo menos yo, que no soy un gran avezado, que no quiere decir que me hayan dado un tweak, sino que no conozco demasiado el tema, es Nosferatu. Es una película muda, con un vampiro pelado, con una imagen que se ha visto bastante en distintos lugares, se usa para dibujos y demás cosas. Tiene la particularidad de que en vez de tener los dientes caninos desarrollados, tiene los incisivos, parece una rata con dientes afilados. La película la protagoniza el actor Max Schreck, que el nombre nos puede sonar conocido a los más jóvenes porque Schreck es el nombre que le pusieron al logro tan simpático de las películas de DreamWorks. A los otros, porque el director Tim Burton, en su fanatismo por todo ese tipo de cine, cuando hizo la película Batman Vuelve, al personaje que hace Christopher Walken le puso el nombre de Max Schreck, porque se le dio la gana, porque no tiene nada que ver. Según cuenta la leyenda, el tal Max Schreck se volvió bastante loco haciendo este personaje y llegó a creer que él mismo era vampiro, que el sol le podía hacer mal y todo ese tipo de cosas que le pasan a la gente que se volvió loca. William Dafoe hizo a su vez una película sobre Max Schreck filmando esa película. Un clásico del cine mudo, hermosa película. Otra que marcó como una bisagra unos años después, esta es de 1922, en 1931, el bueno de Ted Browning dirige la película llamada Drácula, que la protagoniza el actor húngaro Bela Lugosi. La particularidad que tiene es que Lugosi inventa la imagen, si se quiere, más clásica que quedó de Drácula. El pelo engominado, la cara pálida, la capa negra, con el cuello levantado, los dientes así grandes, los caninos desarrollados. El libro no habla de que Drácula tenga esos dientes, sino llamaría bastante la atención, sería fácil ubicarlo. Uno diría, mire, es uno que tiene dientes de perro. Lugosi inventó eso, que estamos hablando de una película que fue hecha hace casi 90 años y la imagen sigue hasta hoy. Es la imagen del Drácula de Plaza Sésamo, de los dibujitos de Hotel Transilvania y de las imágenes más infantiles hoy en día. Bela Lugosi hizo más de una película de Drácula, porque a partir del éxito que tuvo esa película, Lugosi, que ya era conocido, se convirtió en una superestrella, pero a la vez su cara quedó inmortalizada como la cara de Drácula. Así que luego la marca del vampiro, la hija de Drácula, el regreso del vampiro, Drácula va al baño, todas las iba haciendo él. El tema fue que Lugosi no era un hombre de vida sana y las adicciones y la propia decadencia lo fueron convirtiendo en un tipo bastante marginal. De hecho, la primera película en comedia que se hace con Drácula, la primera vez que se lo toma en joda a Drácula, Es en 1948, en la película que acá se llamó Abbott y Costello contra los monstruos. El nombre original era Abbott y Costello conocen a Frankenstein, que es una película en la que Abbott y Costello hacen de dos empleados de una empresa de mudanzas, que les dicen que tengan cuidado, que tienen que llevar una cosa, y trasladan justamente monstruos. Bela Lugosi, años después de haber hecho esa imagen que aterrorizó al mundo haciendo de Drácula, vuelve a ser de Drácula, pero ya para una comedia. Le toca hacer de un Drácula en joda, pobre muchacho. 10 años después de esa, se produce otro, digamos, break en la historia de la imagen de Drácula. En la película de nombre simplemente Drácula, por primera vez se pone en la piel del conde el actor inglés Christopher Lee. Famosísimo actor, fácil de identificar, 1,96 m, una voz cavernosa impresionante. Tratan, respetan a los personajes. Todas estas películas, las que narran la historia de Drácula sin irse a la hija, las fantasías, los sueños mojados de Drácula y demás, en general respetan a los personajes. Participan Drácula, Harker, Rainfield, el Dr. Seward, Van Helsing, Nina y Lucy. Los van alternando entre que si Drácula mata a Lucy o mata a Nina. Nina es hija de Van Helsing, una de las dos es novia de Harker, Rainfield muere o no, Seward es hermano de Van Helsing. En todas las películas van haciendo esos cruces. Respetan los nombres, pero inventan cualquier banana en cuanto a los roles que hacen cada uno. Christopher Lee, en esa película, en 1958, se pone el traje de Drácula y no se lo va a sacar en casi 20 años. A lo largo de ese tiempo, el tipo va a hacer 10 películas de Drácula. Se convierte, obviamente, en el actor que más veces hizo de Drácula. 10 películas porque él dijo basta, porque lo habían convocado para hacer una 11ª, pero él dijo, dejémonos de joder, estamos choreando. Aparte, Christopher Lee laburo tenía, hizo también de La Momia, hizo muchas películas del género del terror, trabajando con el mismo Boris Karloff, con Vincent Price, muchísimas veces con Peter Cushing. No era serio y se bajó, no quiso más hacer del mentado vampiro. Dejó una imagen fantástica. Igual, Christopher Lee es un tipo hermoso. Murió hace 5 años a la edad de 93 años, actuando hasta casi el año de su muerte en la saga del Señor de los Anillos. Se permitió participar de Star Wars con el simpático nombre de Conde Dooku, como para el guiño hacia el público. Ha hecho una voz de Drácula para películas animadas con Tim Burton, hasta en Gremlins, y lo último que hizo fue ser vocalista en una banda de heavy metal que sonaba de putísima madre, que a continuación escucharemos antes de seguir hablando de otras películas. Safe clear, I'll stay. had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. Buscando bueyes sin Mauro, que se lo ha extrañado como el pie a la media en estos días. La falta de Mauro ha hecho que yo me olvide de algunas cosas. Vamos a tratar de recuperar algunas. Hablamos de la versión de Drácula que protagonizó Bela Lugosi en 1931, dirigido por el bueno de Ted Browning. Esa película tuvo una particularidad bastante llamativa. Al mismo tiempo se filmó la misma película, pero en español, con otro grupo de actores, otro director, otra producción en español. Durante el día filmaba Ted Browning con Bela Lugosi, y a la noche, cuando ellos terminaban, guardaban sus cosas, venía el otro elenco y filmaban la misma película con un actor mexicano encarnando a Drácula y en la versión en español. Ahorraban costos y sacaron dos películas al precio de una. Una curiosidad Yo me enteré hace poco, porque yo en esa época todavía no miraba películas de Drácula. Siguiendo con las películas y las aberraciones que han hecho en nombre del siniestro conde, porque hay que tomar en cuenta que se han hecho cosas horribles, más allá de habérselo tomado en comedia, lo cual no está mal. La danza de los vampiros de Roman Polanski es una excelente película, la que ya hablamos de Abbott y Costello también es muy buena, pero han hecho cosas como Las novias de Drácula, Las cicatrices de Drácula, Drácula contra Frankenstein, El amor de Drácula, La leyenda de los siete vampiros dorados, se me ocurren pocos títulos tan malos para una película, varias películas alemanas utilizando a Drácula como protagonista, Drácula vuelve a la tumba. Una que tiene también es bastante particular, es una que se hizo en 1972. Yo tampoco la vi porque ese año me dediqué de lleno a nacer. En realidad la vi luego. Es una que se llamó Blácula, donde usaron todos actores negros. La historia va de una especie de príncipe africano que viaja a Transilvania a ver qué pasó, y lo muerde un vampiro en un callejón y se convierte en Blácula. Una cosa rarísima. Jack Palance también hizo su versión en una más que olvidable película de 1973. Klaus Kinski hizo también su Drácula. David Niven hizo su Drácula. Klaus Kinski también encarnó una versión de Nosferatu. Se han hecho varias películas indias de esas cosas que hacen los indios, que no se sabe si es en serio o es un poco en joda, pero han hecho miles de películas al respecto. Y en 1992 el bueno de Francis Ford Coppola quiso como volver al origen, hizo su película y la llamó Drácula de Bram Stoker, queriendo significar que el tipo se iba a basar exclusivamente en el libro. Me acuerdo cuando salió la película, que se dijo, ¡oh, al fin una buena película! ¡Qué barbaridad! ¡Cómo respeta el libro, el argumento! Era lo llamativo de ese Drácula distinto al que habíamos visto tantos años en las películas. Empezaba como ese anciano vestido barroco, lleno de esos rojos fuertes, arrastraba el vestido, tenía un peinado hacia arriba, parecía como el señor Burns vestido de madrastra de Blancanieves, y después se convertía en un Gary Oldman a pleno, rejuvenecido. De hecho, a muchos nos llevó esa película a leer el libro, al ver que era tan diferente de lo que habíamos visto desde nuestra niñez. Debo decir que cuando yo la película la vi, me pareció buena. Ahora, cada vez que la veo, me parece más en joda. Estoy de acuerdo en que respeta mucho la historia del libro. Es casi textual en muchas partes. En la caracterización de los personajes es prácticamente exacta. De hecho, en muchas películas, el doctor Van Helsing es como un profesor sabio y muy amable, y en el libro se lo describe como el que se ve en esa película, el que hace Anthony Hopkins. Es un tipo casi desagradable. Cuando ellos deben matar a Lucy, que está vampirizada y se dedica a robar niños en el pueblo, Nina, que es su amiga de la infancia, angustiada por la situación, dice, oh, profesor, ¿qué hicieron con la pobre Lucy? Y Van Helsing, mientras corta un pedazo de carne que están comiendo, dice, bueno, primero abrimos la tumba, le clavamos una estaca en el corazón, le cortamos la cabeza. Que Harker le dice, profesor, por favor, que estamos en la mesa. Incluso detalles como una escena que tiene sexual entre Jonathan Harker y las esclavas de Drácula en el castillo, el hecho de que Harker se le vuelve pone el pelo blanco a causa del miedo, todo eso se respeta textual. Lo que para mi gusto le quita casi toda la seriedad, es la imagen de ese Drácula torturado por el amor que hacen. Cuando Gary Oldman, con anteojitos azules, dice, oh, lo que estoy sufriendo, porque cómo nos enamoramos, vea usted, y ahora nos toca pasar por esto. Es impensado que Drácula sufra, que Drácula se enamore, que Drácula sienta piedad, porque básicamente es un muerto. No tiene sentimientos, y el pacto que hace que Drácula sea un muerto viviente es la carencia de sentimientos. Drácula no conoce la piedad ni nada. En el libro describe que se siente como golpeado por el parecido de Nina con la que fue su mujer en el siglo XV. De ahí a enamorarse, sufrir, decir este calor que me sube por el pecho y esas cosas, para los boleros. Tomémonos en serio las cosas como Drácula, viejo. No hay manera, eso para mí le quita mucha seriedad, y el día que lo vea Francis Ford Coppola le voy a dar muchos besos por El Padrino y un zapatillazo por Drácula. No se puede tergiversar de esa manera indignante a un personaje como ese. Decí que después han hecho cosas mucho peores, pero aberrantes. Desde esa película que le han puesto Van Helsing, donde Wolverine con otro peinado y una ballesta mata vampiros y aparece un Drácula con colita y una cara de salame que uno se imagina. Y claro, duerme colgado como los murciélagos porque es un salame. Mezclando también los hombres lobo y todo, una pavada que no se puede tolerar. Y ni hablar de la saga después de Crepúsculo, con esos vampiros tristes y constipados, que yo me imagino que el que escribió eso debe estar lleno de guita y muy contento con lo que hizo. Yo esperaría que esté preso mínimamente. Se ha bastardeado muchísimo la imagen de algo tan noble como un vampiro. Acá no hemos ido en saga, y en nuestro país se ha hecho también distintas versiones draculísticas. No hay demasiado que buscar, yo de algunas me acuerdo, otras las inventaremos. En teatro lo ha hecho Gianni Lunadei. Yo lo vi a fines de la década del 70 cuando lo dieron por televisión. Obviamente no me acuerdo todo el reparto, porque yo era bastante pequeño. Me acuerdo de Gianni Lunadei en el papel del Conde Drácula, de Narciso Ibáñez Menta encarnando al mismísimo profesor Van Helsing, a Pepe Noboa haciendo de Jonathan Harker, y la verdad que no muchos más. Yo cuando lo vi tendría 6 o 7 años, me había gustado y me había aterrorizado de lo lindo. En el 82, el mismo Gianni Lunadei lo hizo como un unitario en tono de comedia. Me acuerdo que tomaba sangre en frasquitos, decía que se había empachado, y lo mataban y terminaba con alguien mirando a cámara y diciendo, ¡ja! Mirá si van a matar a Drácula. ¿Qué te cuento que en 1982 seguro que está vivo? Y en la escena final aparecía Gianni Lunadei vestido de traje, tocaba un timbre de una casa y decía, buenos días, señora, soy inspector de la DGI. Y terminaba con ese chistecito sobre chupasangres. En la década también, no me acuerdo si 70 u 80, en teatro lo hizo Sergio Renán, si no me equivoco era musical eso. Y el que dio la nota final con hacer el musical a todo culo y con todo, y que yo lo fui a ver y no entendí un joraca porque me alcanzó para pagar la entrada más barata. Y el Luna Park tiene la particularidad de ser extremadamente grande y desde ahí arriba no se veía nada y se escuchaba peor. Fue Pepito Cibrián, que hizo una obra fantástica con una música hermosa, y escuchando la voz potentísima de Juan Rodó cantando la canción de amor de Drácula, pese a todo lo que dije en contra del amor de Drácula, el arte lo vale. Nos vamos hasta la próxima vez, que veremos si hablamos de la familia Telerín, de Chifuleta o vas a ver de qué, y si contamos con la presencia de Mauro. Como decía Bugs Bunny, that's all folks. Sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Y fui yo quien un día la quebró, quien su alma condenó. No pude contener esta su ser, y no tuve compasión, y así yo marchité a la que amé. Hoy de nuevo veo una flor. Será aquel amor, ¿quién eres? ¿De dónde es que tú vienes? ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te he reencontrado? ¿Dónde estés? Allí estaré. ¿Dónde sueñes? Soñaré. Es claro, ¿no ves que hemos logrado eternamente amarnos? El tiempo no ha pasado. Y yo, ¿quién nos puede separar? ¿Quién se atreve a desafiar de